el IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa en colaboración con Así Legal, conducido por José Luis Gutiérrez Román. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia y análisis que busca contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTI. Acabamos de escuchar La Carencia de la agrupación mexicana Panteón Rococó. Sin lugar a duda, La Carencia es una de las canciones más emblemáticas de esta agrupación mexicana de ska. La Carencia nos habla de las largas jornadas de trabajo a las que se enfrentan muchas personas en nuestro país y que a pesar de esas largas jornadas, los salarios son cada vez más insuficientes. Hoy en Sonidos Incluyentes vamos a platicar con la licenciada Heréndira Negrete Flores, directora de Promoción del Empleo del Gobierno de la Ciudad, y nos estará platicando sobre la Feria del Empleo dirigida a la comunidad LGBTTI que se inaugurará el próximo martes 22 de noviembre sobre la Avenida de Reforma entre las calles de Amberes y Génova. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les invito a que se queden con nosotros y nosotras porque platicaremos sobre esta Feria del Empleo aquí en Sonidos Incluyentes desde el 660 de AM en Radio Ciudadana. Heréndira, bienvenida a Sonidos Incluyentes. Muchas gracias. Antes de iniciar con la entrevista, les invitamos a que nos acompañen para escuchar la siguiente información sobre la situación laboral de la comunidad LGBTTI en México. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Feria del empleo dirigido a la comunidad LGBTTI. De acuerdo a la primera encuesta sobre homofobia y el mundo laboral en México, realizada por Espolea México y NH Foro No Heterosexual, en 2014, el 35% de las personas homosexuales han sufrido discriminación laboral por parte de su jefe o jefa, así como por sus compañeros de trabajo, debido a su orientación sexual, expresión de género o identidad de género. Asimismo, el 35% de los encuestados manifestó que se le ha negado el empleo por los mismos motivos. Esta discriminación laboral tiene consecuencias graves en quienes la sufren, entre las que se encuentran el no querer ir a trabajar, el aislamiento, la depresión, el bajo rendimiento laboral, la pérdida de amistades, el cambio de empleo o incluso en algunas personas se han presentado pensamientos suicidas. El trabajo como un derecho humano es considerado un derecho llave que nos permite acceder a todos los demás derechos como personas. Sin trabajo, nuestro derecho a una vivienda digna, a la alimentación, a la educación, al libre desarrollo de la personalidad, se complejizan o incluso pueden volverse inaccesibles. Es por esto que se vuelve indispensable combatir la homo, lesbo, bi y transfobia, así como promover una cultura de denuncia ante casos de discriminación y despido injustificado. En este proceso, el gobierno, las empresas y las organizaciones deben promover también una cultura de respeto a la diversidad entre sus colaboradores. Tu opinión suena. Recuerden que si quieren ponerse en contacto, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También les invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarán mucha información sobre derechos humanos, además de que podrán escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Y la carencia, arriba los salarios, abajo. Con lo que gano en esta empresa no me alcanza para tragar. Y la carencia, arriba los salarios, abajo. Y yo les digo a mi Teresa, no me voy a resignar. Y la carencia, arriba los salarios, abajo. Con lo que gano en esta empresa no me alcanza para tragar. Y la carencia, arriba los salarios, abajo. Y yo les digo a mi Teresa, vente, vamos. En el estudio con la licenciada Heréndida, directora de promoción del empleo del gobierno de la Ciudad de México. Heréndida, cuéntanos, ¿en qué consiste la Feria del Empleo dirigida a la población LGBTTI? Sí, mira, te comento, la Feria de Fomento al Empleo para la comunidad LGBTTI está pensada como una actividad conjunta tanto de Feria de Empleo como servicios. Te cuento por qué. Una de las instituciones participantes, por ejemplo, es el Registro Civil. ¿Y qué tendría que hacer el Registro Civil en una Feria de Empleo, no? Yo creo que mucho. Tiene sí. que hacer mucho en esta ciudad, sí. donde, pero cuéntanos tú, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sí, mira, una de las problemáticas que no se han incluido, yo creo, de una manera más abierta de la inclusión de la comunidad LGBTTI, son las personas trans específicamente, ¿no? Ya. Entonces, una persona que no cuenta con una identificación, difícilmente puede acceder a un empleo, porque cuando vas a la entrevista de trabajo, si el nombre de tu identificación no coincide con tu identidad genérica, bueno, que representas o de la forma en cómo te presentas en tu imagen, pues inicialmente a la gente de recursos humanos les parece extraño y llegan a tomar a lo mejor decisiones ahí en el momento un poco discriminatorias. Claro. La idea es que aquí con el Registro Civil puedan iniciar sus trámites para cambio de nombre en el caso de que sean estas comunidades las que se estén acercando, okay. para que pues puedan legalizar esta parte de su de la correspondencia entre el nombre con la identidad sexogenérica. Bueno, esa es una de las... Pero qué interesante, ¿eh? Qué un acierto ahí del gobierno de la Ciudad de México que justamente el Registro Civil se acerque ahora a esta población, porque como bien lo comentas, el principal problema que se tiene con la población trans es esto, ¿no? La concordancia sexogenérica no es una realidad y lamentablemente las empresas pues no aceptan a esta población con esa discordancia, ¿no? Sí, así es. Ahí se requiere una mayor sensibilización para las empresas, ajá. porque a veces las personas de recursos humanos te platican. No es que no es que yo discrimine, digamos, pero no sé qué hacer y de pronto nos toma por sorpresa, ¿no? Algo que de pronto puede ser pues un poco aceptable para las personas que no han sido sensibilizadas en los temas. Y la idea de la feria es precisamente esta, acercar a los buscadores de empleo de la comunidad LGBTTI con las empresas que están ofreciendo empleos y que están dispuestas a abrir sus espacios. Oye, Heréndida, pero cuéntame algo. ¿Ustedes ya sensibilizaron a estas empresas sobre el tipo de población a la que estarán atendiendo ese día? Sí, hemos hecho un trabajo previo, llevamos 2 meses trabajando en esta feria. Ya habíamos tenido acercamientos previos. Pero te comento, lanzamos una invitación abierta a las empresas con las que generalmente nosotros acuden a nuestras ferias de empleo. Okay. Les dijimos, el tema de nuestra reunión de trabajo es la feria LGBTTI, ¿no? Sí. Entonces ahí pensamos, las empresas que estén interesadas en abrir sus espacios, pues van a acudir. Entonces empezamos a trabajar con ellas con un primer bosquejo de lo que nosotros pensamos que pudiera ser la feria. También queríamos conocer cuáles eran sus necesidades de perfiles laborales, y lo que nos encontramos en realidad fue que había un cierto desconocimiento, incluso de aspectos muy sencillos, como si, por ejemplo, si esos puestos de trabajo no serían más adecuados, por ejemplo, para un estilista o una cosa así, ¿no? Es decir, estereotipando ahí la relación en la que podrían trabajar las personas. Así es, ¿no? Entonces, eso también nos permitió decir, bueno, estas imágenes que se presentan, no sé, en televisión, en programas de películas y demás, en las que las personas se considera que son, no sé, que deben de ser estilistas o que se deben de o que son mejores para tales actividades, pues en realidad no coinciden con la realidad. Por supuesto que pueden ser personas muy creativas, pero también hay contadores, hay oficinistas, abogados, abogadas, médicos, médicas. Por ejemplo... Oye, Nindia, tengo una duda, porque ahorita me decías que hicieron ustedes una convocatoria abierta a las empresas que usualmente acuden a sus ferias del empleo. ¿Qué respuesta tuvieron? ¿Qué porcentaje en cuestión de empresas? Para una feria abierta, digamos, usualmente, no sé, tienen 1,000 y ahora 200, 100, ¿cuántas? Sí, bueno, si es una feria pequeña, sí tengo que aclarar esta cuestión. Ajá. Son 25 empresas con las que estamos trabajando. De estas 25 empresas, por ejemplo, las que tienen más avanzadas sus políticas son las transnacionales. Okay. Lo cual nos pareció a una cuestión muy extraña, pero sí, las transnacionales tienen generalmente políticas incluyentes, tienen baños en los que pueden entrar personas independientemente de su sexo, identidad, su identidad o expresión, ¿no? Y tienen algunas políticas, por ejemplo, de trato al interior de las empresas, los que les permite disminuir un poco la operación de los prejuicios en el espacio laboral, ¿no? Rendia, vamos a un corte de estación, pero cuando regresemos me gustaría que hablemos de dos temas fundamentales que el auditorio nos está pidiendo. Uno de ellos es, ¿por qué creemos que solo tenemos 25 empresas para esta pequeña feria? Si fue un problema de difusión o fue un problema de políticas internas de cada una de las empresas. Y dos, ¿cuál fue el diagnóstico que se tuvo por parte de la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México para efectos de decir es necesaria la realización de una feria dirigida a la población LGBTI? ¿Te parece? Soy José Luis Gutiérrez, no le cambien, seguimos en Sonidos Incluyentes, regresamos en un momento. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook, Así Legal. ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Visita www.asilegal.org.mx. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Vale más tener confianza y luchar por algo mejor, trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez. Escuchamos la canción Del Trabajo de Rafael. Esta canción es una adaptación de Rafael y Manuel Alejandro de 1966 de la original en inglés The World Song, que contiene una letra por demás elocuente. El trabajo nace con las personas, va grabado sobre su piel y siempre le acompaña como el amigo fiel. Les recuerdo que contamos con la presencia de la licenciada Heréndida de la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México, con quien estamos hablando sobre la Feria del Empleo dirigida a la comunidad LGBTTI. Heréndida, cuéntanos por favor cuáles fueron los principales retos a los que se enfrentaron ustedes para la realización de esta feria dirigida a la población LGBTTI. Los principales retos, primero, fue identificar a las empresas que están interesadas en abrir sus espacios. Ajá. Y sobre todo la parte de la inclusión de la población trans. Okay. Porque la población gay o la población lesbiana, mujeres lesbianas, hombres gays, ajá, al final de cuentas, como no hay modificaciones significantes en su apariencia física, las empresas pues dicen, bueno, pues está bien, puede trabajar, no hay ningún problema, no les interesa, de hecho, saber si su preferencia sexual, todos sabemos que atiende a cuestiones íntimas, personales de cada quien. Claro. Sin embargo, cuando es comunidad trans, sí genera un shock en la empresa y esta parte, bueno, nos generó que buscáramos aquellas empresas que estuvieran listas para abrir espacios y a generar una política incluyente al interior de las empresas, no nada más de decir, bueno, no te pregunto cuál es tu preferencia y puedes trabajar, sino que abiertamente tengan una inclusión, ¿no? Y bueno, dentro de las actividades que nosotros pensamos que nos pudieran ayudar en ese aspecto es el reconocimiento a las empresas participantes del evento. Okay. Y lo que estamos reconociendo es que están adoptando públicamente una postura en contra de la discriminación por orientación o preferencia sexual y por identidad o expresión de género. Te refieres prácticamente al 325 que aceptaron estar en la feria, ¿no? Así es. Entonces, sí es importante porque para una empresa declararse públicamente como no discriminatoria a población LGBTI y adoptar políticas incluyentes, más allá del no te pregunto, sino de decir abiertamente sí, nosotros contratamos a población LGBTI, no por quiénes son, sino por sus capacidades, ¿no? Por su forma de trabajo, por su compromiso con el trabajo, nos pareció que podría ser más interesante. Qué interesante, Heréndida. Y no tuvieron, la Secretaría del Trabajo no tuvo que dar un solo incentivo a estas empresas a efectos de que participaran en la feria. No, más allá del reconocimiento, bueno, y de la parte de la sensibilización, nosotros lo único que hacemos con la feria es darle promoción. O sea, difundimos las vacantes que se ofertan. Ajá. La Secretaría de Trabajo pone los espacios, las carpas, las mesas y las sillas donde se llevan a cabo las entrevistas. Pero eso es prácticamente lo que hacemos con todas las ferias. Ya. ¿No? ¿Y ya tienen ustedes un estimado de cuántas vacantes aproximadamente van a encontrar dentro de esta feria? Y me interesa mucho saber cuántas de estas vacantes, si es que tienen el número, serán para la población trans, que como insistimos y como tú lo has recalcado, es la población que más discriminación sufre en el ámbito laboral. Mira, nosotros tenemos un estimado de 300 vacantes. Ajá. Pero realmente nosotros no podemos saber el número exacto de vacantes. Claro. Hasta unas cuantas 24 horas antes de la feria, porque el sistema así funciona. No tenemos tampoco claro cuántas vacantes están reservadas para comunidad trans, pero lo que sí estamos buscando es de que las empresas estén, digamos, dispuestas a entrevistar a toda la población sin discriminación. Claro. Por su perfil, por sus capacidades, por su experiencia, ¿no? Más que por si pertenece o no a tal o cual población, ¿no? Esa sería la idea principal de esta feria. Y te comento otros datos. Sí. Nosotros estamos esperando que sean 550 buscadores de empleo quienes acudan. Okay. Es una feria para 25 empresas, pero también estamos considerando instituciones participantes, como te lo había comentado hace rato. El Registro Civil, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Secretaría de Educación Pública y, por supuesto, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, y nosotros estaremos llevando los programas de capacitación, Mi Primer Trabajo, Fomento al Autoempleo y Fomento Cooperativo. Estos programas son los que estaría llevando la Secretaría del Trabajo. Así es. Okay. Mira, por ejemplo, en estos últimos dos programas, Fomento el Autoempleo y Fomento Cooperativo, ajá, es para impulsar también el emprendedurismo. Okay. También sabemos que no todas las personas buscadoras de empleo, digo, independientemente de que esta sea una feria dirigida, no todas su mejor opción es el empleo. Okay. Hay quienes quieren poner su pequeño negocio, se quieren organizar como cooperativa, okay, que tienen alguna actividad que realizan o algún oficio y únicamente requieren una capacitación, maquinaria, equipo y demás. Y es lo que ustedes estarán contribuyendo con estos dos de Fomento al Autoempleo y Fomento al Cooperativismo. Así es. Y en la parte de capacitación lo que buscamos es precisamente que estos perfiles que ya nos identificaron las empresas, ¿no? Lo que te decía hace rato, que puede ser, yo estoy buscando una persona que tenga conocimientos de contabilidad, ajá, pero hay un nuevo programa que salió y yo quiero que tenga estos conocimientos. Okay. Entonces la Secretaría de Trabajo a través de estas capacitaciones, pues capacita a las y los buscadores de empleo para que puedan cubrir el perfil específico de esa vacante. Wow, qué interesante. Oye, Heréndira, y una duda que tenemos nosotros acá es, ¿cuál es el perfil de las empresas que estarán participando en la Feria del Empleo? Pues estamos buscando, bueno, el perfil es amplio, sí, pero como te comentaba hace rato, sí hay empresas que son más abiertas a la inclusión, uh-huh, y esto lo hemos encontrado en el sector turismo. Okay. Hay una fuerte participación de empresas del sector turismo. Okay. Hay bancos. Los bancos también están, lo que te comentaba, okay, ¿no? Con sus políticas. También están con sus políticas de inclusión. Friendly, de inclusión. Así es. Entonces también tenemos bancos que están invitados. Muchas empresas son grandes, pero también están los call centers y otro tipo de trabajo, porque como te comentaba, hay poblaciones, bueno, sobre todo en comunidad LGBTTI, que no pertenecen necesariamente a un rango o están especializados en una materia, ¿no? Entonces la idea es de que sí se puedan ofrecer opciones de salario, de conocimientos lo suficientemente amplias para todos. Oye, Heréndira, dime una cosa. Ustedes en la Secretaría tienen mecanismos de evaluación y monitoreo. ¿Cómo garantizar que efectivamente las plazas que se ofertan dentro de esta feria se dan, ¿no? Porque muchas quejas también hemos tenido de que se hacen ferias solo justamente para promocionar la misma empresa, pero no así para dar el empleo. O peor aún, muchas de ellas lo que buscan es captar a personas desempleadas para darles trabajo y que vayan a hacer ventas de canvaseo. Esas ventas que se llaman de canvaseo, que es estar de puerta en puerta, andar tocando. ¿Cómo garantiza la Secretaría del Trabajo que los trabajos que oferta esta feria sean trabajos reales y sean trabajos que contribuyan al desarrollo de la población LGBTI? Sí, mira, los mecanismos de control son previos. Sí trabajamos sobre bases de confianza con las empresas. Uh-huh. Por ejemplo, tratamos de que se oferten salarios por encima de 2 salarios mínimos, al okay, menos, ¿no? Es decir, estamos por un lado con la política del aumento del salario, uh-huh, no podemos invitar a las empresas que no nos dan los salarios que claro, nosotros consideramos que debieran ser más justos. También las empresas con las que trabajamos tienen que dar contratos. Y la forma en que nosotros lo garantizamos es con este trabajo previo. Tenemos, como te comentaba, 2 meses aproximadamente con pláticas con las empresas, con sensibilización. Y bueno, y la idea es de que las vacantes que nos lleven, por supuesto, pues contraten a las personas y llegan los perfiles adecuados. Más allá, un seguimiento que yo te pueda decir esto, bueno, nosotros vamos a verificar a las empresas. No, nosotros como Secretaría de Trabajo, en la parte de las ferias de empleo, nuestra labor es facilitar los espacios de encuentro entre las empresas y los buscadores de empleo, sensibilizar sensibilizar acerca de los derechos, en este caso, de las personas integrantes de la comunidad LGBTTI, que además en este tiempo va a ser un tema que va a estar en toda la ciudad, por el primer aniversario de la declaración de la ciudad amigable. Uh-huh. Es la Ciudad de México como ciudad amigable, ¿no? Entonces va a ser un tema que va a estar permeando, y me parece que todas las actividades de la ciudad. Y en el momento los buscadores de empleo todos se registran en la página de internet. ¿Todavía hay posibilidad para registrarte como buscador de empleo? Por supuesto, hasta un día antes, e incluso ahí en la feria pueden llegar con su identificación oficial. Es importante que sea la identificación oficial porque nosotros tomamos esos datos, y se pueden también registrar en la página http://ferias.empleo.gob.mx. También pueden comunicarse a los teléfonos de la oficina, que son el 5709-1494, a la extensión 1049, o enviar un correo a ferias.stygfe.cdmx@gmail.com, donde se les puede dar información. Al igual que los buscadores y buscadoras de empleo se registran en la página, las empresas también se registran. Okay. Entonces, toda esta información que registra la empresa en la página la obliga a cumplir con llevar las vacantes que dice que lleva, que esas vacantes tienen esos salarios que dicen que llegan, y por supuesto el compromiso, que es contratar a las personas si cumplen el perfil adecuado. Claro. Nosotros garantizamos esto invitando a las ferias a las personas que cubren este perfil, y que las empresas también sepan quiénes son los buscadores de empleo que acuden a la feria. Eréndira, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero bueno, no sé si nos puedes dar una página en donde podamos encontrar más información sobre esta feria. ¿Tienen algún sitio web o la página de la Secretaría del Trabajo? Sí, sería en la página de la Secretaría de Trabajo, que es Secretaría de Trabajo y Fomento del Empleo, STYFE, y ahora quedó CDMX, ahora con la migración, con la migración de las páginas de internet. Pues es la Secretaría del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México. Ahí es donde está toda la información. Eréndira, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sonidos Incluyentes. Muchas gracias. Gracias. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Adolfo Cortés, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y a Adriana Aguilar y Antíoco Pérez de la Madrid, de la producción de Así Legal. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes en punto de las 7 de la noche. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos incluyentes. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.